tiempo, si no seguiríamos tocando toda la tarde. Chao, gracias. Vamos con un tema nuevo. Con este nos despedimos y dice...